El candidato demócrata Joe Biden reiteró su llamado a... Lo más destacado. Pacto de unidad conformada por organizaciones sociales... Ver y escuchar noticias todos los días. ¿Es una obligación? ¿Una responsabilidad? ¿Se puede vivir sin ellas? Yo creo que sí. Es más, pienso que cada tanto se siente muy bien estar al margen de las noticias y no darle tanta importancia a lo que pasa afuera. Al menos hoy lo siento así. ¿Y qué importa? O como diría el papirri, de que me preocupa, pero ¿qué me importa? ¿Y se han puesto a pensar cuán valiosa es esa frase? ¿No me importa? Claro, alguien dirá una actitud egoísta, irresponsable, bla, bla, bla. Pero ¿saben? ¿Qué me importa? Es también un acto de libertad. Muy justo y válido. Y hasta puede ser un acto liberador. Hoy te invito a disfrutar este espacio de música y pasiones y... O que bajes, que entres o que salgas, y no me importa nada. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos a desvariar. Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al olmo y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. ¿Qué tal? Gracias por estar nuevamente en este desvarío, el sexto. Y permítanme agradecer, además de sus comentarios y mensajes, a las personas que se me acercan en la calle y me expresan su gusto por el programa. Solo tengo un enorme gracias para decirles, y sé que suena pequeño, en realidad quisiera darles un abrazo. Pero no lo hago porque están prohibidos los abrazos públicos y por timidez. Yo vengo a ofrecer mi corazón y es maravilloso sentir que cuento con el tuyo. Boca del politólogo, lo cierto se hace dudoso. Les decía al inicio, me gustaría, al menos por el tiempo del programa, proponerles que no nos importe tanto el mundo y los demás. pasarnos por el forro lo urgente y dejar para mañana lo que teníamos para hoy. ¿Por qué no? Nos ocupamos tanto del otro o de la otra que a veces nuestro tiempo se pierde en el de ellos. Y qué sano me suena decir de vez en cuando, haz lo que quieras, no me importa nada. Quien lo ha dicho mejor, y encima lo ha cantado deliciosamente, ha sido Luz Casal. Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero. Buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero. En voz de Luz Casal, en su momento se convirtió en una especie de himno de las mujeres frente a nuestras bobadas, la de los hombres. Pero ¿quién la escribió? ¿Por qué? Se los cuento. Tú juegas a tenerme, yo juego a que te creas que me tienes. Serena y confiada, invento las palabras que te hieren. Tú juegas a olvidarme, yo juego a que te creas que me importa. Conozco la jugada, sé manejarme en las distancias cortas. Y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñes, que digas o que Luz Casal es una de las grandes cantantes del rock español, inicialmente, y que en el transitar su canción se fue transformando en balada, en bolero, en confesión, porque su cantar nunca ha dejado de ser un retrato íntimo de su vida. Pero en otro programa revisaremos su carrera y les contaré de su vida. Por ahora solo unos cuantos datos biográficos para quienes no la conocen. Nacida hace 60 años en La Coruña, tuvo el impulso musical de sus padres desde pequeña. Estudió canto y danza. Y ya muy joven fue parte de un primer grupo de rock. Pero consciente que la movida musical de España estaba en Madrid, hizo maletas y ahí se fue, a buscarse la vida. Romper el hielo con mi frente. Encontró trabajo como actriz de teatro y como corista de Juan Pardo. Y recién en 1982 pudo grabar un primer disco debut. Dando el tiempo para nunca perder. Ser gigante, pero no pigmeo. Y en un año, Luz Casal ya es parte del rock español, compartiendo escenario con los más grandes. Y sus dos siguientes álbumes le abren las puertas de Europa, logrando una relación muy estrecha con el público francés y belga. Pero es con su quinto disco, titulado Luz, que logra su mayor impacto internacional con dos canciones, No me importa nada y Rufino. Luego Pedro Almodóvar le introduce en el bolero cuando le pide cantar dos temas para su film Tacones Lejanos, y que son otro bombazo y además un nuevo rumbo para Luz Casal. Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y en un solo momento, ¿qué significa un año de amor? Pero hay mucho más en la vida de Luz Casal, pero esto se los voy a contar cuando hagamos un programa especial sobre ella. Hoy nos ocupamos de No me importa nada. Esta es una composición de una pareja de hermanos compositores, Gloria y Pancho Varona. Pancho componía la música y Gloria se ocupaba de las letras, con tal eficacia que terminaron componiendo para Miguel Ríos, Ana Belén, Ana Torroja, Javier Gurruchaga, Luz Casal, claro, e incluso Joaquín Sabina. Y de hecho, posteriormente, Pancho Varona se unirá a la banda de músicos de Joaquín Sabina. Sobre No me importa nada, voy a ir con un artículo del País de España que firma Ana Boyero y que cuenta la historia de la canción. No me importa nada tenía como inspiración a una pareja que no estaba a la altura del romance de los sonetos. Su letra era una narración sobre la falta de emoción, carente del drama de los boleros y sin la ilusión del pop, que hablaba de una de esas relaciones en las que uno se embarca sin estar convencido y de las que sale preguntándose, ¿qué estoy haciendo con mi vida? A finales de los años 80, Gloria Varona había compuesto algunos versos, pero nunca se había planteado hacer canciones. Su hermano, el músico Pancho Varona, fue quien la animó a esta funcionaria del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a que le proporcione letras. No me importa nada fue su tercera composición. Ya se sabe que las obras primerizas tienden a ser especialmente autobiográficas, y por entonces aquella treintañera tenía novio. Y ella recuerda: era el típico tío que sabes que te está mintiendo y engañando, pero que en el fondo tampoco te importa demasiado, porque eres consciente de que es una persona transitoria. El desencanto con esa relación en piloto automático facilitó que escribiera la letra de corrido, y en apenas 10 minutos Gloria tenía un manuscrito que se convirtió luego en número uno de los 40 principales. Abriría a Luz Casal las puertas del mercado internacional, y años más tarde se traducirá al francés. Apenas hubo cambios a posteriori. En un principio la letra decía: escucho tus chorradas acerca del amor y del deseo. Gloria finalmente cambió el término chorradas por bobadas, porque reconoce entre risas, cantando sonaba demasiado duro. Gloria explica: para mí la canción no me parecía triste y no era mi intención cuando la hice. Habla sobre todo del hartazgo de estar jugando a que somos novios. ¿Qué necesidad hay de que me cuentes bobadas y que vengas a hablarme del amor si los dos sabemos de qué va esto? El público escuchó el tema 2 años después de haber sido escrita. Para entonces Gloria y su antimuso ya no estaban juntos. En cuanto terminó la letra, Gloria se la pasó a su hermano Pancho, compositor, productor y compañero de gira de Joaquín Sabina. Si a su hermana solo le hicieron falta 10 minutos para tener la letra, Pancho necesitó 2 años hasta dar con la música apropiada. Él recuerda: estuve mucho tiempo inquieto, tratando de hacer algo decente, pero me salían baladones insoportables, muy tristes. Al escuchar la letra, la que gana el combate es ella, pero realmente a los dos les pasa algo malo. Me parecía una triste historia para ambos. Cuando en 1989, ayudado por el guitarrista Manolo Rodríguez, Pancho consiguió por fin ese equilibrio musical entre seguridad y tristeza, grabó una maqueta en su casa. Aquella primigenia versión tenía un estilo country americano. No me importa nada, tú juegas a engañarme. Yo juego a que te creas, que te creo. Escucho tus bobadas. Gloria recuerda que Joaquín Sabina les había comentado la posibilidad de pasársela a Maciel, pero la persona que tenían en mente para que cante lo de Escucho tus bobadas era Ana Belén. Pero resultó que Ana Belén no estaba grabando en ese momento, y Luz Casal sí. Me enteré en qué estudio estaba y me fui para allá. Yo admiraba a Luz como un perro. Llevé esa maqueta sabiendo que no había ni una posibilidad en absoluto. Ella era muy rockera y lo mío era una cancioncita country, pero tenía encanto. Sabía que era una buena canción, si no, no me hubiese atrevido. Como una bofetada, invento las palabras que te hieren. Pancho llevó su maqueta a los ya cerrados estudios Track, y con el aplomo del espadachín de la princesa prometida, se plantó ante Luz. Y le dije: hola, me llamo Pancho Varona. Tengo esta canción y quizá te interese. No me importa nada. Paco Trinidad, el productor, recuerda: la escuchamos e inmediatamente quedamos prendados. Era un poquito arriesgada porque se salía del estilo de Luz hasta entonces, que era más de estrella femenina del rock. Pero me pareció buenísima desde el primer momento. Una hora después de recibir la cinta en persona, llamaron a Pancho para decirle que se la quedaban. Fue un regalo, sentenció Luz Casal. Tú juegas a engañarme. Yo juego a que te creas. Cuando una cosa te atrapa, aunque sea una maqueta, hay que tener cuidado con los cambios porque puede perder esa magia, explica el productor. Sobre la base rítmica original fueron colocándose detalles que incluían unos teclados ochenteros pero sutiles, y comenzaron a alejarse del estilo country para darle un poco más un toque latino. Pancho Varona: no suele pasar que mejoren mis canciones en el estudio, pero en este caso estoy contento con el resultado. Era la misma armonía, la misma melodía, pero la hicieron más lenta, medio acubanada y medio bolero. Ellos le dieron baile a esa canción. Cuando estuvo lista para ser grabada, Luz Casal fue al estudio, se puso delante del micrófono y con la misma seguridad con que fue escrita la canción, la cantó de un tiro. Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero. Buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero. Y no me importa nada. Ni bien salió el disco y la canción, Luz Casal se fue a la primera línea de cantantes españolas. Pero ella, buscando alejarse del perfil de baladista facilona y más ligada al rock, se fue por otros senderos. Y ahí fue que Amnistía Internacional la invita para ser parte del inmenso festival Un Abrazo de Esperanza en Chile, el festejo por el retorno de la democracia tras la salida de Pinochet. Y Luz Casal actúa junto a grandes como Peter Gabriel, Sting, Sinéad O'Connor, Rubén Blades. Les presento mi amiga Luz Casal. y definitivamente se devora al público chileno, que se convierte en uno de sus escenarios más queridos. Escuchamos esa histórica actuación. Esta canción quizás sea la que más fresca, la que más reciente tengáis. Es una canción que además dedico con especial cariño a todas las mujeres presentes. Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero, buscando una portada, me das una pasión que yo no espero. Tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas que te quiero. Escucho tus bobadas acerca del amor y del deseo, y no me importa nada, nada. Querría ser que sueñes, que digas Luz Casal siguió con su exitosa carrera hasta que el cáncer se le puso enfrente. Pero afortunadamente ha podido vencerlo. Pero, bueno, todo esto se los contaré cuando hagamos un especial sobre la maravillosa Luz Casal. Por ahora, no me importa nada. Que digas o que hagas, y no me importa nada, que tomes o que dejes, que vengas o que vayas, y no me importa nada, que subas o que bajes. Descubres que tienes alas brincando al vacío. Saúl Hernández, de Caifanes. Y ahora, el encuentro de las letras y la música, o lo que podríamos llamar literatura musical. A continuación, un compilado de obras literarias en torno. Música para leer, para leer. Astor Piazzolla. Su vida y su lucha por cambiar el tango es digno de una novela. Así también lo pensó la escritora Diana Piazzolla, quien además era su hija. Tras reconstruir su relación, Diana decidió escribir la vida de su progenitor. La novela Astor, en la que trabajó 10 años, la editó MC en 1986. Reeditada en el 2000 y traducida al francés, obtuvo el premio Coupe de Cour de Literatura Musical. Ojo, de literatura musical, De la primera edición de ese libro voy a narrarles un capítulo muy importante cuando Astor Piazzolla decide abandonar el tango de cabaret y de locales nocturnos para convertirlo en música elaborada, música culta, lo que implicó problemas, confrontaciones y hasta golpes. En 1951, escribe Prepárense, después lo que vendrá, e inicia así una era de calamidades que perturbarían durante mucho tiempo el tradicional espíritu tanguero. Sus temas son rebeldes, imaginativos, audaces, pero eso no le basta. No le interesa ser un músico popular. El tango y el bandoneón están lejos de su vida. Necesita alejarlos. Aunque cada noche a las 8 las campanas de la iglesia le traigan el recuerdo de otros olores, de miserias y tristezas, de paños verdes y carambolas, de Orlando Goñi muriéndose en una pieza de un hotel, solo y sin su piano. Entonces cierra los ojos para librarse de lo que van trayendo las campanas. Abre el armonio y toca. Por la ventana abierta entra el aire de la noche. Está componiendo el primer movimiento de su sinfonía Buenos Aires. Termina de escribirla con emperrada decisión y la envía al concurso Fabien Sevitsky en Indianápolis, Estados Unidos. Aquella obra es para él lo más importante que ha compuesto hasta el momento. Le ha llevado meses de encierro en un chalet de Mar del Plata, tardes enteras de desasosiego, días de arrebato, madrugadas en blanco, noches soñando con la gloria y el escándalo. Y el escándalo llega. Gana el primer premio del concurso. Ah, y el maestro Sevitsky dirigirá su obra en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. A Pantaleón Piazzolla no lo asustan las tormentas. Nada que tenga que ver con el mar lo asusta. Las tormentas las presiente y hasta las desea. Las siente venir en el viento, en el color del agua, en la piel. Al recibir la noticia, Astor sintió deseos de llorar. Trató de contenerse. Abrió los ojos, bien abiertos. Pero ¿para qué? Si aquel truco no tenía sentido en ese momento. Estaba feliz. Lloró un rato, solo, pensando que eso de los sueños y los deseos intensos era una verdad en la que siempre había creído. Aquel primer premio fue el principio de la gran herejía. Astor ya era un ex-tanguero, un resentido y presuntuoso ex-tanguero. Así decían las revistas. Todo porque él se atrevía a llevar dos bandoneones al escenario de una universidad. Desde sus programas radiales, los comentaristas de tango lo atacaron sin piedad. Los doctores que dictaban cátedras en la Facultad de Derecho se sintieron humillados por aquel cabaretero que tenía la audacia de llevar música popular a un escenario donde solo se había interpretado los clásicos. Astor logró encolerizar a unos y a otros. Eso le hacía feliz. El estreno en la honorable Facultad de Derecho iba a constituirse en uno de los mayores escándalos porteños. Fue una noche de un jueves de 1953. Los impíos atravesaron la alfombra roja hacia el escenario de la aula magna de la Facultad de Derecho. Dos bandoneones, lija, tamboriles. Una murga, murmuraron los doctores. Desde sus patios iluminados por la luna, bajo parras de antigüedad incalculable, los tangueros ensalivaron las patillas en un gesto nervioso. El tango se les iba, quién sabe hacia dónde. Y todo por culpa de Piazzolla. Hubo unos pocos que lo apoyaron, que acompañaron su lucha, que comprendieron el avance que eso significaba para la música popular argentina, pero eran pocos. Sobre el escenario, junto a 80 maestros de la Sinfónica de Radio del Estado y bajo los resplandores de las arañas de cristal, los bandoneones lucieron como nunca sus incrustaciones de nácar. Venerables abogados, jueces de reconocido prestigio, pálidos y refinados señores de smoking, se crisparon frente a aquel grotesco espectáculo que olía a puerto y a lupanar. Astor lo sintió en el aire. Que venga la tormenta, pensó, y explicó al periodismo la esencia de su obra. Miren, esto no tiene nada que ver con ese absurdo llamado tango sinfónico. Uso los bandoneones por primera vez en una obra de severas formas sinfónicas para lograr el clima del tango. Y uso el bandoneón porque es su única voz. La lija la inventé uniendo dos puentes de violín, un arco chiquito y una caja armónica. Esto produce el sonido de una chicharra, un recurso clásico de las orquestas típicas. Para que los violinistas de la sinfónica no se vean obligados a maltratar sus violines, les traje un instrumento que me hizo un luthier de Caballito. ¿No cree que todo esto desvirtúa la esencia popular del tango? No está desvirtuada ni la sinfonía en sus formas más puras, ni el tango. ¿Usted escuchó alguna vez Béla Bartók? Bartók compone tomando como base los temas folclóricos húngaros. Villalobos se inspira en el folclore brasileño. ¿Qué ve usted de anormal en mi sinfonía? Bueno, es que nunca se había hecho algo así. Yo lo hice. El tango del 900 murió. ¿Sabía que estamos en 1953? Un murmullo de reprobación entre los presentes ante el desafío evidente del tono de Astor. Había empezado a atacar. A partir de ese momento, no le quedaría otra alternativa. Después de la conferencia de prensa, se ubicó en la primera fila, frente al escenario. Estaba nervioso. Le molestaba el moñito en el cuello y el roce de la camisa almidonada sobre la piel. El director, Sevitsky, inició el primer movimiento de su Sinfonía Buenos Aires. Hay ruidos, le comentó un amigo al oído, mientras Astor seguía con el pie el ritmo de la obra. ¿Qué ruidos? Risas, creo. Y también están hablando en voz alta. Me parece que aquí se arma. Astor sonrió. En realidad, buscaba eso. Casi al final del tercer movimiento, en medio del retumbar de los tamborilleros y de un candombe que jamás se había oído en la magna casa de estudios, los murmullos crecieron hasta confundirse con aplausos, gritos y corridas. La policía, cuidando las formas, calmaba a los revoltosos. El que aplaude esto es un bruto, gritó alguien desde el fondo de la sala. ¡Que se vaya al cabaret!, vociferó otro, al tiempo que recibía un violento paraguazo en la cabeza, asestado por el señor Montero, que más tarde sería el director del Teatro Colón. Y empezaron las trompadas. Fanáticos y opositores iniciaban así una polémica de años, que se fue agudizando con el tiempo, hasta convertir la música de Astor en una controversia nacional. En medio de aquella apasionada batalla, el joven músico subió al escenario invitado por el maestro de Indianápolis. Le temblaban las piernas. Intentó pensar en cosas que lo distrajeran. La risa de su padre, una noche pescando en la costanera, estallido de cohetes. Desde allí arriba, todo se veía diferente. Lo emocionó aquella lucha en el fondo de la sala, entre reflectores y periodistas. Los más jóvenes aplaudían. Con el tiempo se transformarían en su público más importante. El director, Savitsky, lo abrazó. Estoy encantado. En mis anteriores conciertos nunca había visto tantos golpes. Esto es publicidad. Usted acaba de iniciar algo nuevo, no lo dude. Pero esta reacción... Lo mismo le pasó a Ravel con su bolero y a Stravinsky con la consagración de la primavera. Considérese un hombre afortunado. Cuando Astor bajó del escenario, todo estaba en calma. Algunos empezaban a retirarse. Otros intentaban saludarlo. Un viejo violinista se acercó. Disculpe, maestro. Quería felicitarlo por su maravillosa obra. Pero usted no tiene nada que ver con el Piazzolla que hace tango, ¿verdad? Soy yo. Contestó Astor más seguro que nunca. El violinista lo miró sin comprender. Astor se sintió confundido por un instante. Él y el otro, aquel que había crecido en la noche con un bandoneón sobre sus rodillas, se manifestaron como dos caras de una misma moneda. Nunca supo quién de los dos le había contestado al viejo violinista. Relato de Diana Piazzolla, quien falleció en el 2009 tras una vida también de novela. En su último libro, 35 mudanzas, cuenta de la conflictiva relación con su padre Astor, su exilio, la muerte prematura de sus dos hijos y el suicidio de su exmarido. Quizás su vida, más que una novela, fue un tango. Desvaríos. Justicia boliviana. Todo funcionario es culpable hasta que el siguiente gobierno afirme lo contrario. Bien, ahora es tiempo de irnos al cine. Desvaríos presenta. Escuchando películas. Un espacio para... Ya. Hoy nos vamos al cine, pero no con un director o un famoso musicalizador de películas, no, sino con unos irreverentes y legendarios protagonistas del rock muy ligados al séptimo arte. Hoy nos vamos al cine con los Rolling Stones. Los Rolling Stones están ligados al cine por diferentes ángulos, ya sea como banda sonora, como actores, como productores y también como amigos de grandes directores o gente del cine. Pero hay tal presencia estoniana en las pantallas que yo creo que habría que incluir a los Stones en la historia del cine. Desde ya el clásico Satisfaction forma parte de una película por demás histórica, Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola. El capitán Villard va en busca del comando de Kurt, de Marlon Brando, y uno de sus soldados capta en su radio el himno Stone, que ya es el himno de una generación, justamente la del viernes. ¡Wake up, please! ¡Get down, Robert! De los Rolling Stones ha estado ligada a la guerra del Vietnam por Apocalipsis Now y por otro hito cinematográfico dirigido por el grandioso Stanley Kubrick, Born to Kill, nacido para matar. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. In their summer clothes, I have to turn my head until my darkness goes. Los Rolling Stones son autores de una de las canciones más usadas en el cine, Gimme Shelter. Sí, ese tema de 1969 está presente en muchos films, algunos históricos como Casino, Goodfellas o Los Infiltrados de Martin Scorsese, El Vuelo de Robert Zemeckis del 2012, entre varias otras. Es tan así el tema que el periódico alternativo de Los Ángeles, La Weekly, publicó una nota que tituló «Dejen de usar Gimme Shelter en todas las malditas películas». Shelter es además una película. No, perdón, son dos películas. Por un lado, es el famoso documental de 1970 de los Rolling Stones y su desafortunada actuación en el Festival de Altamont, donde el control estuvo a cargo de los motociclistas Hell Angels y donde se ve que matan a uno de los asistentes frente a las cámaras. Ese es el documental Gimme Shelter. Pero también hay un film dramático del 2013 titulada justamente Gimme Shelter. Ya que me referí a grandes directores, vayamos a un clásico imprescindible de los Stones y que también es una película. Sympathy for the Devil, Simpatía por el Diablo. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and face. Sympathy for the Devil, One Plus One, es un film del ícono del cine francés de vanguardia Jean-Luc Godard. La rodó en 1968, mientras los Stones están grabando la canción en el estudio. Y Godard pone cámaras y sigue el proceso de creación de este tema emblemático de los Stones. Y en la película se puede percibir la transformación que va teniendo la canción de ser inicialmente un blues acústico a convertirse luego en un rock casi caribeño en el que terminó. I've been around for many a long, long year. Stole many a man's soul and faith. Yes, I was round when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands, sealed his fate. Nice to meet y'all, and I hope you guess my name. Oh, using you. Pero el film One Plus One, Sympathy for the Devil, combina el proceso de grabación con una serie de escenas vanguardistas sobre el momento político que percibió Godard y que en varios casos no aterrizan y ni siquiera logran una coherencia, por lo que el resultado dejó al film entre las películas prescindibles del cine de Godard, pero eso sí, imprescindible para todo fan de los Rolling Stones. Pero si hay un director absolutamente rollingstoniano, es que duda cabe el gran Martin Scorsese. Uno de los primeros films de Martin Scorsese es Main Street, Calles Peligrosas, donde incluyó ya otro clásico de los Rolling Stones, Jumping Jack Flash. Scorsese, un experto en retratar el mundo gangsteril de los Estados Unidos, dirigió en 1990 uno de los más notables retratos, Goodfellas, Buenos Muchachos, y ahí también sonaron los Stones. En Goodfellas, Martin Scorsese utiliza dos canciones de los Rolling Stones, la nombrada Gimme Shelter y Este Monkey Man, del álbum Let It Bleed, de 1969. I've been told. Siguiendo los retratos mafiosos, Martin Scorsese realizó en 1995 Casino. Repitiendo elenco, me refiero a Robert De Niro y Joe Pesci. Y canciones estonianas, claro, como este temón del álbum Stick Fingers. En el año 2006, Martin Scorsese volvió al mundo mafioso con Los Infiltrados y que le dieron finalmente el premio Oscar, aunque no es precisamente su mejor película. La banda sonora incluye dos temas stones, nuevamente Gimme Shelter, claro, y Let It Loose del álbum doble Exile Main Street de 1972. Move that woman on, on. Dressed up to do your harm, and I'm here to watch you do. Give her just about a month or two, just about a month or two. Por último, quiero referirme a los Rolling Stones actores. Mick Jagger tiene varios films en su haber. Performance, Ned Kelly en los años 70, luego Freak Jack con Anthony Hopkins. Y también tiene varias películas donde aparece como productor. En el caso de Keith Richards, recordar que Johnny Depp había afirmado que su rol de Jack Sparrow de Piratas del Caribe lo había armado en base a la figura de Richards. Por ello no fue de extrañarse que en la saga finalmente apareciera Keith Richards haciendo de pirata. O sea, haciendo de sí mismo. It's the trick, isn't it? To survive. It's not just about living forever, Jackie. The trick is living with yourself forever. Y cerramos este repaso estoniano por el cine con un film que lo resume. Shine of Light. El film de los Rolling Stones, de un concierto de los Rolling Stones dirigido por Martin Scorsese. We cannot burn Mick Jagger. But you want the effect. We want the effect, but we can't burn it. Shine of Light prometía ser un documental sobre el histórico quinteto, pero terminó siendo la filmación de un concierto. Pero es una filmación como nadie lo había hecho. Un despliegue incansable de cámaras, una iluminación apabullante, una edición precisa a partir del detalle. En resumen, es el registro de un concierto a cargo de un fan que se deleita de cada canción con el sonido que lo ha acompañado siempre. Y que, por cierto, es uno de los más grandes directores de cine, Martin Scorsese. Hay, por supuesto, muchas películas más que tienen a los Stones en su banda sonora y que corroboran lo dicho. Los Rolling Stones no solo son protagonistas de la historia del rock, sino también del cine contemporáneo. Ya vuelven los desvaríos. Vuelven los desvaríos. Gracias por continuar desvariando. Si deseas comunicarte conmigo, hazlo por favor al correo obertura@entelnet.bo o en Facebook Centro Cultural La Obertura. Y recuerden que en el blog están colgados los anteriores programas. Y ahora vamos a la segunda parte. Desvaríos. Aviso. Canal de televisión requiere periodista que sepa bailar para noticiero matinal. Y ahora, nuestro sector patriótico. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. No es habitual encontrar en la historia de nuestro folclore a mujeres ejecutantes de la quena y mucho menos de la zampoña. Por eso siempre he valorado el trabajo musical de Canata y Lirincaica. Ambos tenían en su formación, principalmente masculina, a zampoñistas mujeres. Patricia Linares en Canata y Patricia Merino en Lira Incaica, grupos surgidos a mediados de los años 70. Pero, ¿no hubo antes mujeres zampoñistas? Pues sí, es más, conformaron un grupo y grabaron su trabajo en un pequeño disco a punto de extraviarse en el olvido. Las Corimactas de Oruro llevan el estandarte de ser el primer grupo de zampoñistas mujeres, y este su disco de 1968. Escuchamos el tema llamado justamente Corimactas, compuesto por Alfredo Solís, quien fue el impulsor de esta agrupación. Y quiero rescatar su propio testimonio de la valiosísima Página del Recuerdo, que Solís dirigía con tanta pasión, detalle y riqueza histórica. Alfredo Solís cuenta del éxito que tuvo a mediados de los años 50 como parte de la agrupación Los Hijos del Pagador, grupo masculino de zampoñas, algo inusual en los jóvenes citadinos de esos años. Voy con su relato. Esta experiencia motivó la creación de un grupo similar, pero con mujeres que interpreten la zampoña, el charango, la tarca, la quena y otros instrumentos, las Corimactas. Motivado por el entusiasmo de participar del quinto Festival Lauro, decidí organizar un grupo de señoritas que ejecuten la zampoña, iniciando con Ana María Siles y Vilma Orellana. Llegaron a ser parte de esta experiencia una treintena de jóvenes que fui seleccionando de acuerdo a su capacidad para ejecutar la zampoña, cantar, bailar, hasta llegar a 8 integrantes. Así surgió el primer conjunto femenino de zampoñas, las Corimactas, que significa en quechua oro y en aymara juventud. Este conjunto se fundó el 3 de junio de 1968 en la ciudad de Oruro, con 8 integrantes, entre ellas la conocida Margot Tobar. El debut de este novedoso conjunto fue con motivo de celebrar el aniversario del 6 de agosto en el auditorio de Radio Bolivia, vistiendo una indumentaria prestada por el conocido cultor de arte orureño don Enrique Reguerín. Thank you. Nos presentamos en esta primera actuación causando una gran impresión. Poco después participamos en la selección de la delegación artística para representar Oruro en el 5º Festival Lauro. El 6 de agosto de 1968 ganamos por amplia mayoría la representación de la capital del folclore. Después de obtener la representación fue el prefecto del departamento, el coronel Francisco Barrero, quien ordenó una subvención de 1,000 bolivianos para la confección de un nuevo atuendo que fue confeccionado en bayeta de tierra, aguayo y tocuyo. El estilo musical que este conjunto impuso fue tocar la zampoña y tarca en primera y segunda voz con el acompañamiento del charango y bombo, complementándose con un grupo vocal y un amplio repertorio de canciones en varios ritmos donde sus integrantes realizaban movimientos sincronizados de danza y coreografía, ofreciendo un excelente y novedoso numeroso artístico. Las Corimactas registraron un disco pequeño en 1968, que incluyen temas del director Jorge Solís que veníamos escuchando, y también una versión de La Oración del Mitayo de don Humberto y Porres Salinas. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. Cita. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Marx, no Karl, Groucho. Estoy muy contento hoy de tener un programa con mucha presencia femenina. Y continúa en el siguiente sector. Un sector que canta desde muy lejos, pero que igualmente llega y deleita los paladares musicales. Esto es Africantos. Costa de Marfil. Es un país grande del África Occidental, con una población por encima de los 25 millones, y su nombre viene evidentemente por los elefantes, o más bien por sus colmillos, que fueron un mercado enorme en esta región, lo que por supuesto no tiene la mejor fama. De allí que el país pidió que se deje de usar el nombre de Costa de Marfil, que le pusieron los franceses, sino usar Côte d'Ivoire, término algo difícil de pronunciar, por lo que el país sigue siendo nombrado como Costa de Marfil. Y como muchos países de la región, viene de un historial de conflicto permanente, y una guerra civil en el año 2004 ha sellado una cotidianidad de turbulencia y violencia hasta la actualidad. Pero lo que nos interesa de estos países no es su política, es su cultura y sus talentos. De Costa de Marfil es la cantante, compositora y bailarina que hoy les presento, Dobet Nyahoré. Dobet Nyahoré. A los 12 años le dijo a su padre que no volvería a la escuela. Incluso a esa temprana edad, Dobet ya sabía que quería dedicar su vida a la música, a la danza, al teatro y a las artes escénicas. Y claro, siendo su padre un músico reconocido, percusionista, supo que había plantado la semilla del arte y que su hija estaba decidida a seguir sus pasos. Por eso, no la contradijo y al contrario, la apoyó, convirtiéndose también en su percusionista. Ah, pero eso sí, la puso a estudiar música, para empaparse de toda la riqueza rítmica y también coreográfica, no solo de la costa, sino también de otros países. Y desde un principio, la música de Dobet Nyahoré se convirtió en una fusión de varios ritmos, como de lenguas africanas, Ella canta en Bete, Fon, Lingala, Malinke, Mina, Bambara y francés. Tobet Nyahoré seguramente hubiese seguido en Costa de Marfil si no fuese por el romance. La página World Music cuenta: la trayectoria de su vida cambió cuando un joven guitarrista francés llamado Colin Laroche de Falin llegó al pueblo una mañana de 1996 con una mochila al hombro y una guitarra al otro. Colin había venido a descubrir esta comunidad única. Planeando quedarse solo 3 días, terminó quedándose 3 años. Y habiéndose enamorado tanto del estilo de la vida artística del pueblo como de una cantante llamada Dobet Nyahoré. Colin dominaba una variedad de técnicas de guitarra africana y con Dobet formaron un vínculo musical y romántico que los convirtió en colaboradores inseparables. Juntos comenzaron a componer canciones que llamaron la atención de otros miembros de la aldea, así como invitados habituales, estrellas de la música africana, con quienes comenzaron a actuar con el nombre de Anokeno, que significa crear juntos en el idioma local Dida. Si bien esta colonia artística era un escondite utópico, la ciudad de Abidjan se vio envuelta en una agitación social y política, y en busca de un entorno más estable y menos peligroso en el cual criar a su hijo, Dobet y Colin se mudaron a Francia en 1999. En Francia, Dobet Nyahoré desarrolló una carrera exitosa y constante, mostrando la música de marfil, pero también fusionándose con el sonido contemporáneo del soul, el funk y el rap. Permítame contarles que tuve el gusto de conocer personalmente a Dobet Nyahoré, no en Costa de Marfil ni en Francia, que más hubiese querido yo, sino aquí, en La Paz. Ella llegó en el 2000 vía Alianza Francesa para una presentación. Y mi amigo Richard Sánchez me invitó a hacer una entrevista compartida para el periódico La Época de sus años. ¿Y qué impresión nos dejó? De mucha seriedad y rigor. Nos contó de su formación y preparación y su disciplina para ejecutar las danzas y la música que hace en el escenario, donde se la ve, contrariamente, muy relajada y alegre. En el 2006, Dobet Nyahoré fue nominada al World Music Award y en el 2010 recibió el premio Grammy a la mejor interpretación urbana alternativa. Y hasta la actualidad, Dobet sigue en constante actividad. El 2018 presentó su nuevo disco. Actualmente vive en la aldea. No en la aldea africana de Costa de Marfil. La aldea es una cooperativa artística en Francia. Es hogar de más de 50 artistas residentes de diversas culturas, edades, orígenes. Hay bailarines, actores, titiriteros, pintores, músicos. Y todos ellos comparten sus expresiones culturales, o más bien, conviven con ellas. Dobet Nyahoré. Y esta ha sido la tercera sesión de Africantos en Desvaríos. Y me gustaría saber si este sector es de tu agrado. Digo, para continuar con otros nombres, músicas de ese lado del mundo, tan ajeno a lo nuestro. Último sector de Desvaríos. La semana pasada estrené un nuevo sector, que en realidad no quisiera que ingrese en ninguno de los programas, porque toda vez que lo escuchen, será porque hubo una mala noticia. Poder decir adiós, es crecer. Esta es una despedida. Despedida. Tengo que anunciarles que murió Ryan Heap. Lo digo así porque el pasado 19 de septiembre falleció su histórico baterista, Lee Kerslake, y este miércoles pasado falleció su compositor, Ken Hensley. Ambos formaron parte de la época de oro de Ryan Heap. Ryan Heap. Ken Hensley y Lee Kerslake eran Ryan Heap. En el caso de Ken, hasta 1980. Pero durante su estadía, que fueron los años dorados del grupo, compuso las más importantes canciones, colocando los discos del grupo en el estandarte del mejor rock de los 70. There I was on a July morning, looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful sun. At the sound of the first bird singing, I was leaving for home with the storm and the night behind me and a road of my own. With the day came the resolution, I'll be looking for you. Nacido en Londres, Inglaterra, en 1945, Ken Hensley desde muy joven tuvo claro que su vida estaba en la música y formó parte de varios grupos muy importantes del rock británico. Y de hecho, su primer grupo fueron verdaderos dioses, The Gods. The Gods tenía entre sus filas a Mick Taylor, post Rolling Stone, a Greg Lake, post Emerson, Lake and Palmer, a John Glasscock, post Jethro Tull, a Lee Kerslake y Paul Newton, post Ryan Heap. Y fue precisamente Newton quien invitó a Ken a sumarse a Spice, que luego pasó a llamarse Ryan Heap. Y desde el primer disco, Ken Hensley se convirtió en, además de tecladista y guitarrista, en uno de los cerebros de Ryan Heap. I fell in love with a gypsy queen. She told me, hold on. Father was the leading man. Said, you're not welcome on our land. And then as a foe, he told me to go. And put a whip across my back, then told her, leave me. I was out for quite a time, came back with her on my mind. Sweet little girl, she means all the world. Ese, el órgano endiablado de Ken Hensley. Ken estuvo con Uriah Heep hasta 1980. En ese periodo publicaron 16 discos. Pero más allá de ese número, en ese periodo se editaron los álbumes emblemáticos del grupo, las joyas de Uriah Heep. Y en cada uno de ellos están las composiciones de Ken Hensley. Y que se hicieron imprescindibles de su historia, como este. Ken Hensley fue parte de otros discos con otros grupos, pero sin duda su vida estuvo marcada por Uriah Heep. Compositor nato, tecladista y ocasional guitarrista, fue sin duda el mago de Uriah Heep. Happy birthday to you. Happy birthday. también Uriah Heep marcó la vida de Lee Kersley. Nacido también en Londres en 1947, se unió a la banda en 1971 para ser parte de la grabación de los discos más importantes. Y Lee se convirtió en una de las piezas claves del sonido hard progresivo que tenía Uriah Heep y que definitivamente estallaba en el escenario. Uriah Heep tuvo muchos integrantes, pero su formación clásica ya partió. El vocalista David Byron falleció en 1985. Antes había fallecido el bajista Gary Tain en 1975. El baterista Lee Kersley fallece hace un par de meses, el 19 de septiembre. Y el pasado miércoles, 5 de noviembre, falleció Ken Hensley. Queda Nick Box en la guitarra, que estuvo en nuestro país hace un par de años. Lee Kersley, que estuvo con Uriah Heep hasta 1979. Luego, grabó los dos primeros discos de Ozzy Osbourne, El Blizzard y El Diario de un Loco. Aunque no figura en los créditos, por lo que Lee puso luego una demanda a Ozzy. Y su mujer Sharon hizo regrabar el disco con otros ejecutantes. Después, en el 82, Lee Kerslake volvió a Uriah Heep hasta el año 2007, cuando tuvo que abandonar la vida de giras y de grabación por problemas de salud. Y fue en el año 2018 cuando él mismo anunció que el cáncer le ponía un tiempo final a sus días. Y que su último deseo era recibir la certificación de los discos de platino de esos dos históricos discos que hizo con Ozzy Osbourne. Le envió una carta explicándole su situación de salud y Ozzy Osbourne le mandó de vuelta los dos discos. Es curioso el dato, siendo que toda su vida estuvo dedicada a Uriah Heep, quizá porque tenía todo lo referido a ese grupo. Mr. Crowley, what went on in your head? Life that to me seems so tragic, where the thrill of it. cáncer se llevó a Lee Kerslake el pasado 19 de septiembre. Tenía 73 años. Por su parte, Ken Hensley, como les contaba antes, dejó Uriah Heep en 1980 para iniciar una carrera solista, pero también para participar de otros proyectos. Pero fue una época dispersa y turbulenta. Ken perdió el timón por las drogas y los excesos y terminó abandonando la música por un tiempo. Luego se unió a la iglesia presbiteriana y con los músicos de la iglesia comenzó a tocar y a grabar unos cuantos temas, pero de esa forma volvió a sentir el llamado de la música y a mediados de los 90 volvió con su carrera solista. She came to me one morning, one lonely Sunday. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win. Said the need within some men to fight and kill their brothers without thought of love or God. And I begged her, give me horses to trample down my enemies. So eager was my passion to devour this waste of life. Siendo española su esposa, Ken Hensley terminó radicando en España, en Alicante. Y durante la década del 2000 estuvo muy, muy prolífico, editando 5 discos solistas y varios otros como integrante o invitado de otros proyectos. En el 2012, Ken editó su último disco de estudio, titulado El amor y otros misterios. In the early morning, just at daybreak, I am faced with the path that I must take. And I know we can't be together, no, not today, tomorrow, or forever. And in a dream turn for a moment, I feel the joy all that I love meant. It hurts to know that we can't be together, not today, tomorrow, or forever. I can only dream now, New York and Paris, of the days in that grand Moscow palace. I won't forget, I will always turning. The way you said we cannot be together. No, not today, tomorrow or forever. Y les decía que la vida de Ken Hensley estuvo marcada por Ian Heap, y Ken mantuvo siempre amistad con sus ex compañeros, quienes lo invitaban frecuentemente a revivir lo hecho en los años 70. En el 2018 tuvieron un último reencuentro. Y el pasado miércoles 5 de noviembre nos llegó la noticia. El legendario músico británico Ken Hensley, leyenda de Uriah Heep en los años 70, falleció anoche de forma inesperada, tal como acaba de anunciar su hermano Trevor. El pasado 24 de agosto, Ken había cumplido 75 años. Ken Hensley y Lickers Lake han fallecido en este aciago año 2020. Su fallecimiento no figuró en grandes titulares de ningún noticiero. Son nombres que solo tienen valor para quienes nos nutrimos del rock progresivo. Pero en Bolivia, Uriah Heep siempre ha tenido un lugar especial, por lo que estoy seguro que esas noticias han golpeado. Was aware of the fire that burned in my heart. Este sector, la despedida, es para recordar que nuestros héroes están por encima de los 70 años y han comenzado a partir. Y para ellos siempre habrá un sincero y profundo gracias. y toca decir adiós. Pero qué bien hace de vez en cuando lanzar un ¿qué me importa? Por encima de lo que hagan o deshagan los otros. Y que no te importe, aunque sea solo por hoy, equivocarte. ¿Qué importa? Haz lo que quieras, hagan lo que quieran, no me importa. Es un poco sentirse dueño de uno mismo y de tu tiempo. Y ahora debemos concluir estos desvaríos, no sin antes agradecerles la complicidad, el tiempo y las pasiones compartidas, y sus abrazos en forma de mensajes. Disfruten, jueguen, canten, y por hoy... Y no me importa nada, que rías o que sueñes, que digas o que... Los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.